fue un adiós con palabras, fue un silencio que se quedó. Después de que Dios se fue, la casa quedó más fría. Las paredes seguían en pie, pero el alma ya no creía. Las oraciones se oxidaron como clavos sin cruz. Y aprendí a hablar conmigo cuando el cielo no habló más. No hubo trueno ni señal, solo ausencia. Después de que Dios se fue, aprendí a caminar solo. No porque fuera valiente, sino porque no vino otro. Después de que Dios se fue, la fe cambió de lugar. Dejó de mirar al cielo y empezó a resistir acá. Las iglesias cerraron temprano, el miedo abrió su bar. Brindé por los que no volvieron, sin saber a quién rezar. Me dijeron todo pasa, pero algunas cosas no. Hay silencios que no curan, solo te enseñan quién sos. No busqué otro Dios, aprendí a seguir. Después de que Dios se fue, no pedí explicación. Hay verdades que se aceptan cuando no hay salvación. Destrucción. El tiempo no pidió permiso, se llevó lo que juró cuidar. Y yo me quedé recogiendo restos de lo que no volvió jamás. No maldije su nombre en voz alta, tampoco lo llamé. Porque cuando el cielo se va, el hombre aprende a ser. No me dejó sin fe, me dejó sin excusas. Después de que Dios se fue, seguí aunque dolía. No por milagros tardíos, sino por seguir vivo todavía. Forma de rezar.